Dice que Jesús habla de su salido, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Para ellos no importaba mucho a dónde. Pero importa que no estará con ellos. Justo después de prometerles la persecución y cosas así, él va a salir, se va. Por eso los discípulos están tristes. En el versículo 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y tiene sentido. Ya ha dicho que si el mundo os aborrece, en el versículo 15 y 18. En el versículo 20, acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en 16:2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es malas noticias. No me apetece ser perseguido. Recibir la persecución, la matanza, cosas así. Pero hemos dicho que no vivimos en el mundo de la persecución. Hemos visto en las puertas abiertas que hay muchos que viven en el mundo de la persecución. Y podemos ver la diapositiva ahí. Pero nosotros vivimos en el mundo de la burla. No de la persecución. Pero hoy en día podemos ver a Bart Simpson y lo que dice. No estoy seguro si es estúpido o solo es cristiano. Y esto más o menos es lo que piensa en el mundo de nosotros hoy en día en España. Marx ha dicho que la religión es el opio del pueblo, como una droga. Otros han dicho que la religión es insulto para la dignidad humana. Seguimos con más citas, que esto tiene que ver con la religión es el cuento chino más grande. Y también esto es algo que impide el desarrollo del entendimiento humano. Hoy no vivimos en el mundo de la persecución. Vivimos en el mundo de la burla aquí en España. Pero Cristo ha dicho que no solamente debemos superar la persecución y la burla, pero debemos conquistar a los perseguidores. No solamente superar o aguantar la persecución, la burla, etc. Pero debemos conquistar a los perseguidores. ¿Cómo podemos hacer esto? Por el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver que la obra del Espíritu Santo en el mundo es convencerle de la verdad del Evangelio. Jesús dice que su salida es imprescindible porque sin ella no vendría el Consolador. En el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Es interesante que la ausencia de Jesucristo para ellos va a convertirse en algo bueno. Y él dice en el versículo 8 que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia y juicio. Dice el versículo 8, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer significa probar la culpabilidad de alguien. El término describe la función del abogado acusador, quien examina al acusado para descubrir y exhibir o traer a luz las evidencias de culpabilidad con el fin de convencerle a él y al juez de su crimen. Esto es convencer. Y debemos acordarnos que aparte de este ministerio del Espíritu Santo, el incrédulo nunca vería con claridad la gravedad de su condición delante de Dios, ni sentiría la pesada convicción de esta actitud. Es muy importante el ministerio de convencer que el Espíritu Santo ocupa. Habla del mundo. El mundo es el mundo de los no creyentes. Podemos ver en Juan 15, dice que si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Todos nosotros empezamos en el mundo, pero Jesús nos elige del mundo para que podamos llegar a ser hijos suyos. El ministerio del Espíritu Santo es imprescindible por la necesidad de la ceguera espiritual o la incapacidad o renuencia de percibir la verdad del Evangelio. Tenemos la ceguera espiritual. Y podemos ver un ejemplo de ello en Juan 12, que dice: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra de la profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo en otra ocasión: él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane. Hay ceguera que viene de Dios por desobediencia. Hay ceguera que viene del pecado original de Adán. Y hay ceguera que viene de Satanás a los no creyentes. Por eso es imprescindible el ministerio del Espíritu Santo en convencer el mundo. ¿Y de qué convence? El versículo 9, del pecado por no creer en Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí. El versículo 9 habla de pecado en general. Y la manifestación final del pecado es el rechazo de Jesucristo. El final. Todo el mundo que no es creyente ha rechazado a Jesucristo. Y esto es lo peor de sus pecados. También el Espíritu Santo va a convencer el mundo de justicia por la ausencia de Jesucristo en el versículo 10. Dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En Juan 8 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La presencia y la vida de Cristo fue el ejemplo perfecto de justicia, de una vida perfectamente recta. Sin Él, necesitamos otro ejemplo. Y por eso Él ha mandado el Espíritu Santo, para ser ejemplo de la justicia. También el Espíritu Santo le convence del juicio por el juicio de Satanás en el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Un ejemplo de ello está en Juan 12, que dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. habla de certeza del juicio. Si Satanás, como príncipe de este mundo, como el primer pecador, como el ser, el segundo ser más poderoso del universo, ha sido juzgado, el juicio de todos los demás es cierto. Y el proceso del convencimiento indica la misma cosa de que habla Jesús en Juan 6, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla de tanto el Padre como el Espíritu Santo en su situación de traer los no creyentes a él. Y podemos ver más ejemplos del proceso de convencer en otros pasajes. Tenemos Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ya había venido. Y Pedro está predicando el primer predicación evangélico. Y después de esto, la gente quiere saber lo que debemos hacer. Y al oír esto, en Hechos 2, 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Otras versiones dice: se afligieron de corazón. Se sintieron profundamente conmovidos. Esto es ejemplo del convencimiento del Espíritu Santo en su vida. Pedro predicando el Evangelio. El Espíritu Santo convenciéndoles del pecado, de justicia y juicio. Otro ejemplo está en Hechos 16. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es otro ejemplo de la situación. Tenemos algo en Hechos 26. En Hechos 26, Pablo está dando su testimonio a Agripa y Festo allí. Él está hablando de Cristo apareció a él con una gran luz y él se cayó. Y después de esto, Cristo le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto, de aquellos en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convirtieron de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Esto es interesante porque dice aquí que Pablo mismo va a abrir los ojos. Y esto significa que no debemos estar con los brazos cruzados, anticipando que Dios va a hacer algo. Tenemos una responsabilidad. La Biblia dice que el abrir de la palabra da luz. Y lo que debemos hacer es no simplemente esperar que el Espíritu Santo haga algo. Debemos predicar, debemos utilizar la palabra de Dios en predicar el Evangelio a la gente, anticipando que el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida. Como en Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto es la misma palabra que utiliza Juan en Juan 16. Tenemos el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el pecado. Y no sé si hay alguien aquí hoy que no ha tenido la solución de su pecado. Porque hay un problema con pecado. La Biblia dice que nuestro pecado nos ha separado de nuestro Dios. Eso es el problema. Y con el pecado hay un estándar que debemos ver. Eso es la justicia. Y el estándar es Jesucristo. La vida perfecta de Jesucristo. Y si no alcanzamos esto, hay juicio. Y el juicio es la eternidad en el infierno. No sé si hay alguien aquí que no ha recibido Jesucristo como la respuesta del problema del pecado, de justicia, de juicio. Si no lo has hecho, tienes que hablar con unos de nosotros después de la predicación, después del culto, y podemos ayudaros en recibir a Cristo como el Salvador de tu vida. Lo que hemos visto me acuerda de la definición de la evangelización eficaz. Y yo recuerdo esto desde hace 40 años en mi participación con Agape en la universidad. Y su definición de la evangelización eficaz es compartir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, anticipando lo que Dios lleve los resultados. Compartir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, anticipando que Dios lleve los resultados. Esto es lo que debemos hacer. Esto es nuestro haber. Y hay recursos buenos que podéis utilizar hoy en día. El mundo ha cambiado, pero todavía debemos predicar el Evangelio. Pero Andy Wickham, en su ministerio de Ravi Zacarías, tiene muy buenas conferencias y muy buenas herramientas que podemos utilizar para alcanzar los jóvenes del siglo XXI. Y tenéis que hablar con él en cuanto a las herramientas y las conferencias en cuanto a ellos. Pero esto es cómo podemos relacionarlos con el mundo. Con un mundo que quiere perseguirnos, que quiere burlarnos. Pero ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y esto es inspirar el Nuevo Testamento. Jesús promete revelación en el futuro, en el versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo en su plenitud. Ellos tienen que esperar hasta el día de Pentecostés. Y es una promesa a los apóstoles. En Juan 14 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es una promesa a los apóstoles porque dice lo que yo os he dicho. Es para el grupo reducido que estaba con Cristo para oír su voz. También cualifica a ellos porque habéis estado conmigo desde el principio. Está hablando de la promesa a los apóstoles a inspirar el Nuevo Testamento. Y esto va con 2 de Pedro 1, en que dice en los versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este momento fue una promesa en el futuro para los apóstoles. Pero desde nuestro punto de vista es algo en el pasado, porque utiliza el tiempo pasado aquí. Dios hablaron a ellos, a un grupo muy específico, a los apóstoles. Vamos a ver también que el Espíritu Santo va a comunicar toda la verdad y lo que está por venir en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habla de toda la verdad. Y esto suena de Juan 17:17, que dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Habla de toda la verdad. Todo lo que necesitamos oír de Dios viene de la Biblia. Y debemos ver que la Biblia es suficiente para nosotros. La Biblia es suficiente. Como dice en 2 de Timoteo, los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Esto significa maduro. Todo lo que necesitamos para llegar a la madurez está en la Biblia. Y la Biblia es algo que nos prepara enteramente. Enteramente. No necesitamos más. La Biblia es suficiente. Pero me cuesta en ver las cosas que están pasando en la actualidad. Hay una cita de un libro que es muy popular hoy en día, y eso no es una cita, pero es una advertencia, o más o menos es una propaganda que puedes ver en Amazon sobre el libro Jesús te llama. En el libro Jesús te llama es muy popular hoy en día, y hay muchas cosas en ello. Pero me preocupo por esto. Dice en Amazon, después de muchos años de escribir en su diario de oración, la misionera Sarah Young decidió escuchar a Dios con pluma en mano, poniendo por escrito cualquier cosa que creyó que Él le decía. Y ahora es una cita de ella. Sabía yo que Dios me comunicaba por medio de la Biblia, pero me añoraba más. ¿Más de la Biblia? ¿Más de la perfecta, inspirada, inerrante palabra de Dios? Cada vez más quería escuchar lo que Dios me dijera, particularmente cada día. Me preocupa. Porque la Biblia es suficiente. Y si alguien desea más de la Biblia, no sé de dónde viene el deseo. Pero no viene del Espíritu Santo. Porque la Biblia es suficiente. Y la Biblia es la cosa porque el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, revelando lo suyo en el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. El propósito del Nuevo Testamento es glorificar a Cristo. Desde el primer versículo en Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hasta los últimos versículos en Apocalipsis, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Desde el principio hasta el fin. Él es la alfa y la omega. Él es nuestro mensaje al mundo y el mensaje para con nosotros. Él es el único que debemos adorar y rendir culto a Él. Nadie más, solo Jesucristo, porque el Espíritu Santo va a glorificarle por medio de la palabra. La palabra es una revelación trinitaria también. Podemos verlo en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Todo es completo. Habla de toda la Trinidad aquí en el versículo, ¿no? Habla de todo lo que tiene el Padre, es mío, Jesucristo hablando. Por eso dije que tomará el Espíritu Santo de lo mío y os lo hará saber. Es una revelación completa de toda la Trinidad. Es completo. Pero otra cosa que me preocupa viene del libro de la cabaña. No sé si ha estrenado, ha aparecido aquí. Pero hay una cita que me preocupa mucho del libro. Dice así: en el seminario le habían enseñado que Dios había cancelado por completo toda comunicación con los hombres modernos y que prefería que solo escucharan y siguieran las sagradas escrituras, apropiadamente interpretadas desde luego. La voz de Dios había quedado reducido a papel. Parecía que la comunicación directa con Dios hubiera sido exclusiva de los bárbaros y los antiguos, mientras que el acceso de los instruidos occidentales estaba controlado por el poder eclesiástico. Nadie quería a Dios en un arca, solo en un libro. Él está burlando de la Biblia. No sé, me preocupa. Pero ideas así vienen de una confusión entre la revelación del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo, que está en el siguiente. Habla de la revelación del Espíritu Santo y esto tiene que ver con la Biblia. Es un todo, es completo, no tiene errores. Pero hay la iluminación del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con nuestra habilidad de entender lo que dice la Biblia, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida y cómo podemos saber la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra habilidad de discernirlo no es perfecto, pero es allí. Y el mismo Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, ha hablado de esta cosa, llamándolo la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas. Y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces yo creo que estoy tan preocupado por este tema, creo que en el verano, cuando hay temas libres, voy a predicar de este asunto, porque no tenemos tiempo de entrar en ello. Pero hemos visto que hay un mundo hoy en día en que los cristianos viven en la persecución. No estamos en este mundo, pero ¿cómo podemos predicar el evangelio a unas personas bajo de la persecución? Vale, vamos a incorporarse con nosotros y vais a recibir la persecución. Quizás la matanza. Vale, y por lo menos van a odiarte. Vale, ven aquí. Y también vivimos en el mundo de la burla. La gente burla de la palabra de Dios. Y necesitamos el Espíritu Santo para iluminarnos en cuanto a ellos, de convencerles del pecado, de justicia y juicio. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo para convencerle al mundo del Evangelio. Y necesitamos el Espíritu Santo en cuanto a la inspiración de la Biblia. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que tu palabra está clara. Y gracias, Señor, por el privilegio de verlo y obedecerlo, Señor. Ayúdanos hoy en ver lo que tu palabra ha dicho y obedecerte por medio de ello, por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús. Amén.